mire, la donación la va a hacer el Consejo Deliberante en su momento. Eso dije de la mañana. Sí, yo, bueno, ya que arrancó con una pregunta envenenada, por decirte, le explico muy... Envenenada. Sí, sí, muy envenenada y con buena onda, ¿no? Sí, sí, ya sé. Le explico lo siguiente. Le voy a dar, vamos a ir a otro barrio y después volvamos a ese barrio. Cuando se hizo el barrio del plan federal, queda siempre uno tiene que dejar por ley, que no son de los vecinos, que es el Estado municipal en este caso, un espacio para equipamiento comunitario, y otro espacio para espacio verde, valga la reiteración. Entonces, en el sector del plan federal, en lo que corresponde a equipamiento comunitario, hicimos el Jardín Maternal Julito, que puede ser, digamos, podría haber sido un CAT, un salón multiuso, un centro jubilado, cualquier edificación que cumpla con una finalidad que tenga repercusión comunitaria. Y en lo que hace al espacio verde, hicimos ahí al lado el Jardín Dieguito. Bueno. Con respecto a los terrenos que le vamos a ceder a Teresa, a la Fundación de Teresa de Calcuta, es lo siguiente: nosotros vamos a ceder los terrenos que están destinados a equipamiento comunitario. Lo demás queda como espacio verde. Ajá. ¿Se entendió? Sí. Bueno, y eso es todo. Y no hay otra cuestión, porque esos son terrenos que le pertenecen al Estado municipal. Los terrenos que pertenecen a los particulares, el Estado municipal, ni ningún otro Estado municipal lo puede disponer. No lo puede disponer yo, ni lo puede disponer nadie, ni el Consejo Deliberante, ni nadie. ¿Cierto? Si nosotros podemos disponer de bienes municipales que sean del Estado municipal para distinto emprendimiento. Bueno, ahí se da, como antes yo le hemos dado a la Fundación Marzano para que hiciera ese ferro femenino. Allá en la otra punta del pueblo, en el oeste del pueblo, donde al lado de está este Saavedra ahora. Uh-huh. Como antes le hemos dado a la parroquia el terreno donde yo vivo actualmente, en el barrio del centro Unión Empleado de Comercio, ahí también había para equipamiento comunitario y para espacio verde. Atrás donde vivo yo hay un parquecito del barrio de comercio, eso es espacio verde. Y lo que es equipamiento comunitario, le hicimos una donación a el obispado de Azul para que levante la capilla de Santa Rita. Bueno, y así le puedo dar decenas de ejemplos. Por ejemplo, en la zona del barrio La 272, vivienda, había un espacio para equipamiento comunitario y para espacio verde. Se lo donamos al Centro Jubilado San Roque, que si usted pasa por ahí se está levantando un hermoso centro de jubilado, y el resto va a quedar como espacio verde. A ver, intendente, digo para dejarlo claro esto, por más que esté en el plano y todo, es en el plano lo que está, y lo que dice es que es un espacio público ese. Sí, el espacio del Estado. Sí. Lo que sean de los particulares, por ahí debe haber en algún sector, eso debe haber algo... que sea del Instituto de la Vivienda o de porque en ese momento se adquirieron terreno, cuando se hace una subdivisión se tiene que dejar un espacio, ya le digo, para equipamiento comunitario. No sé si no, pregúntenme 20 veces hasta que se entienda. Cada vez se hace una subdivisión, un sector tiene que quedar para espacio verde y otro para equipamiento comunitario. Nosotros estamos entregando, o vamos a entregar mejor dicho, un sector que es para equipamiento comunitario. Ahí no se va a levantar ningún boliche bailable, no se va a levantar ningún prostíbulo, se va a levantar un establecimiento educacional. El que sea privado no influye. ¿Y qué tiene que ver? Porque en ese caso no podríamos ayudar ni al CFR femenino, ni al CFR masculino, no podríamos ayudar al Instituto Niño Jesús. Y además, este intendente ha dado ya pruebas muy, pero muy acabada de que ha privilegiado la educación en general y la de gestión pública en particular. Ahí se está levantando la escuela estética, antes se levantó el centro educativo complementario, hemos hecho el jardín 907, hemos colaborado con todos los jardines, ampliando obras, donando terrenos, el caso de Jardín 5, bueno, en fin, sería, estaríamos hasta pasado el mediodía enumerando toda la ayuda que hemos hecho a la escuela. Ahora, viene un sector que va a financiar una obra, que necesita un terreno. Nosotros tenemos un terreno este disponible, un terreno que va a jerarquizar también el barrio. Digo, ¿cuál es el problema? ¿Es una cuestión ideológica? No, no, a ver... digo, estas cosas me parece que son mejor siempre hablarlas claras. Lo que por ahí uno escucha que dice algún sector de la comunidad es que la gran mayoría de los padres de los que llevan los chicos a este establecimiento educativo tendrían poder adquisitivo como para hacer una donación y adquirir el terreno por sus propios medios. Hay de todos, porque en un colegio, fíjese, en el Instituto Niño Jesús, yo conozco, hay muchos becados, además están subsidiados también por el, los subsidia, guarda que los subsidia el Estado también, a los privados los subsidia el Estado también, los subsidia el Estado Nacional, y los subsidia el Estado Provincial, y esto viene de tiempo inmemorial, no nos rajemos la vestidura. Y además también en ese tipo de colegio va gente que son de escasos recursos. Yo, por ejemplo, no por defender nada, yo defiendo la educación pública, eso está clarito, nadie me puede cuestionar nada de nada de nada de nada en ese aspecto, pero fíjese, yo veo gente que va al CFR y no son hijos de potentados los que van al CFR, habrá algunos, y habrá algunos en Madre Teresa de Calcuta, y habrá otros que no, y seguramente que van a becar a gente, y bueno, entonces, bueno, si un emprendimiento educativo teniendo ese lote, es una manera de ayudar, o le parece que no. Entonces yo le digo, pues yo el otro día le decía, ayer casualmente le decía, bueno, entonces vos por qué no rechazás, si sos tan principista de las multinacionales, por qué no rechazás las propagandas de las multinacionales en tu medio de difusión. Entonces se quedan callados. Porque a veces hacen... ¿A quién le dijo? ¿A un colega? No importa, porque si no vamos a entrar en... No quiero que me nombre el colega, la fuente no se revela. No, pero por eso le digo, no quiero que me nombre el colega. No, uno le dice a gente, porque uno sabe acá, nos conocemos todos, ¿no es cierto? Y sabemos, lo digo así yo, esto lo digo Ignacio, trato de decirlo, aunque el tono de voz mío parezca un poquito elevado, o un poco potente, porque además es mi estilo, lo quiero decir de la mejor manera posible, Ignacio, es decir... acá todos somos parte de la comunidad. O yo cuando ayudo a las personas indigentes que no tienen para comer o que necesitan materiales para la construcción, la ayudo con la plata que pagan los contribuyentes, y los contribuyentes, hay gente que tiene alto poder adquisitivo y otras que tienen menor poder adquisitivo, y otras que bueno, que no pueden pagar nada, entonces yo les saco recursos a los que tienen. ¿O acaso no he demostrado que a los que tienen cantidad importante de hectáreas en su momento no le hemos puesto la tasa un poco más alta? Entonces, si a mí nadie me puede acusar de ubicarme en uno u otro sector. Yo lo que no hago en estas cosas, menos en la educación, cuestiones de ideologización. Además, mire, ¿por qué sale esto ahora? Estamos en campaña electoral, y esto yo lo anuncié en noviembre, en un almuerzo de Madre Teresa de Calcuta en la sociedad rural, que me invitaron y lo anuncié. Previamente lo había conversado con los concejales de mi bloque hace bastante tiempo atrás, y algunos de ellos me pidieron audiencia de los concejales de mi bloque para que atendiera la Fundación Madre Teresa de Calcuta, y así lo hice. Entonces me parece que tenemos que poner un poquito de paño de agua fría, y no politizar todo. Ahí, fíjese, ahí hay gente, yo conozco más o menos algunos de los vecinos que andan, algún político por ahí anda, algún político que no tuvo la casa por sorteo, sino que fue y compró los derechos después, la casa de Barrio Esperanza. Intendente, la cuestión es, ¿va a quedar la plaza se va a hacer? El espacio público, en todas partes son espacios públicos, porque nosotros no podemos violentar la ley. Está bien, pero digo, por eso, la gente que pensaba que el lugar se iba a construir donde iba a estar la plaza, esto no es así. No, lo que está para plaza... Y la plaza se va a hacer. Parque. La plaza está ahí, la 17 de octubre está ahí a dos cuadras. Eso era un espacio para una no sé después la denominación, si será parque, un parquecito, lo que sea. Un espacio verde. El espacio verde. ¿no es cierto? Como hicimos, yo les vuelvo a explicar, en el plan federal, supóngase si hubiésemos creado un jardín maternal municipal, no hubiese habido ninguna discusión. Como hace más de 10 años atrás se discutía cuando yo estudiaba bancario de provincia, ¿se acuerda? Sí, sí. De cada 10 a la licencia, 9 estaba en contra. Y hoy lo utilizan todo. Yo lo sigo discutiendo, ¿entendés? Bueno, está bien, bueno, pero ahí lo utilizan todo, ya hasta usted vaya. yo he ido a he ido a bailar, como estaba ahí. Bueno, entonces, es decir, uno piensa en la comunidad en términos, no egoísta, en términos globales. Entonces, uno no puede pensar, si este saladillo creció, porque hemos tenido la visión entre todos, ¿no? Yo, como cabeza de la administración, de mirar más allá de la coyuntura, ¿no es cierto? O las instituciones, porque algunos me cuestionan la ayuda de Huracán, otros me cuestionan la ayuda argentina, otros la ayuda Piedero. Después le va a llegar ayuda, le dimos el predio, por ejemplo, un predio que era para espacios, para equipamiento comunitario, se lo dimos a Jacob Urso y a Carlos Calvo para que hagan la cancha. Dentro de un tiempo vamos a ver la cancha de Jacob Urso, que perdió la cancha, y de Carlos Calvo de la Barrancosa. Vamos a ver el futuro estadio ahí en un sector de la ciudad, en el sector sur de la ciudad, del barrio Covisor para abajo, por toda esa zona de ahí. Bueno, en fin, estamos haciendo. Ahora, yo creo que cuando hay un tiempo electoral, algunos salen a soliviantar a la gente, y además no se explica bien cómo el asunto, porque lo primero, antes de salir a criticar, a ver, viene uno y pregunta, a ver, ¿cómo es el asunto? Porque que se ha puesto el cartel, se puso un lugar cómodo para que se concentrara la gente. Pero lo que es espacio verde, espacio verde. Y lo que es espacio, para equipamiento comunitario, se hará el equipamiento comunitario que corresponde. Fíjense, en el barrio, ahora me estoy acordando otro mientras hablo, en el barrio 31 de julio, en un sector de la ciudad, siendo, hacia la Ibáñez, a la Sicaré, a la avenida si querés, hicimos el parque de los pibes. Eso estaba reservado para espacio verde. ¿Me entiende, Ignacio? Uh-huh. Bueno, no, entonces, sí. No estaba tratando de ubicarme. Sí, lo inauguramos el 31 de julio del anteaño pasado. Uh-huh. Que hicimos el parque, creo que ahora hay que mejorarlo un poquito porque se ha ido deteriorando. Ahí hicimos, con los chicos, que fue una idea que motivaron mucho, trabajaron mucho la gente de la casita de la vía, ¿no es cierto? Ahí hicimos un espacio que se llama Parque Los Pibes, Parque Infantil Los Pibes, ¿no es cierto? Bueno, entonces se lo dimos a ellos, y mañana, por ejemplo, viene, qué sé yo, cualquier otra institución, así como en su momento le hemos dado al hogar un terreno y se levantó la sede con ayuda municipal del hogar Jesús María, ¿no es cierto? Es decir, hay a muchas instituciones culturales, sociales, deportivas, al Centro Vasco le hemos dado un terreno que era para equipamiento comunitario, y ahí se va a hacer la réplica cuando lo terminen, van muy avanzado, del caserío, de un caserío vasco, institución después que va a servir no solamente para que se reúnan los vascos, para mantener vivas las tradiciones, sino también para trabajar en función de los intereses comunitarios barriales, es decir, en cada lugar estamos haciendo. En el barrio Los Troncos se va a hacer ahí un espacio comunitario, ya hicimos el anteproyecto, lo pusimos el otro día ahí cuando se inauguró el ZUN del Calzadillo Norte para que la gente lo viera, y se va a hacer con la colaboración municipal, se van a plantar los árboles que se tengan que plantar, se va a poner el equipamiento recreativo que se tenga que poner, en los distintos lugares, los espacios verdes se respetan. Lo que es espacio comunitario son espacio comunitario. El espacio comunitario, yo le puedo decir, puede ser para un club deportivo si dan las dimensiones, puede ser para una sala de un CAT, para un centro cultural, para una escuela. Y bueno, entonces si hay una escuela, si lo pueden pagar, yo no salí a comprar un lote de terreno para donárselo a una fundación. Hay un terreno que tenemos y vamos a demorar un proyecto, que uno podrá discutir por cuestiones si tienen plata o no tienen plata. Yo no sé si tú tienes, yo conozco a la persona que dice, uno tiene y otro no tiene, ¿no es cierto? Y es una oferta educativa más para la ciudad de Saladillo. Entonces nosotros tenemos que pensar como mensaje, tenemos que pensar en los temas que estén vinculados digamos, con potenciar el sistema educativo. Y si mañana vienen a pedirme un terreno y lo tengo para hacer un establecimiento educativo oficial, ahí está otra cosa, la escuela estética. La escuela estética. La escuela estética la hemos apoyado. Y no solamente que le hemos cedido el terreno, sino que hasta ahora lo estamos haciendo con plata municipal, y usted puede ver hasta dónde ha llegado. Y esa es una escuela pública, bien pública. Y por otro lado, en La Barrancosa, el CPT, que a la gente de La Barrancosa. Algunos estaban en desacuerdo también porque eran privados, y ahí vino, no hay grandes terratenientes de los que están en La Barrancosa, todos chacareros, pequeños y medianos productores, hombres y mujeres de gran esfuerzo, que quieren una oferta educativa distinta y que además está dentro de la programación oficial de la educación bonaerense. Y hemos ayudado ahí, hemos ayudado con gestión a que se cree el servicio, y lo vamos a ayudar con el alquiler hasta tanto tengan la sede propia, y ahí lo van a hacer, los padres van a levantar el colegio esforzadamente, como lo van a hacer también la gente de Teresa Calcula. Entonces yo creo, me parece, Ignacio, que el árbol no nos tiene que impedir ver el bosque. Tenemos que ir hacer las cosas importantes. Después por ahí puede decir, bueno, no lo voten a Borosito porque hace muchos años que está, pero no con ir con golpes bajos, digamos, los que están o no lo voten a Borosito, que yo, porque no nos gusta que algún tuerto sea intendente, porque yo no sé, no, yo digo esto, lo digo como una ironía. Esto sí lo digo como una ironía, que busquen cualquier otro argumento, pero digamos, ir con la educación, meternos con la educación. Intendente, pasamos un cachito al puente Barrales, sí. Se pospone la inauguración. Sí, se pospone la inauguración porque las autoridades de la provincia no iban a venir, ¿no es cierto?, porque están en sus actividades, y entonces lo que nosotros hemos hecho es un agradecimiento. Yo ayer hablé con mi colega el 25 de mayo, la doctora Victoria Borrego. Esta es una obra por la cual yo particularmente he luchado muchísimos años, y bueno, le agradecemos a la ministra y fundamentalmente al ministro Rodríguez, fundamentalmente al gobernador y a la gente de Vialidad. Y después haremos en agosto, septiembre, cuando podamos, haremos una linda inauguración. Si podemos contar con la presencia de autoridades provinciales, eso es mucho mejor, ya que ellos han hecho los aportes para que la obra se realizara. Y si no, buscaremos la forma de hacer digamos un acto de inauguración donde los podamos encontrar los dos pueblos, porque es algo que nos unía a Saladillo y que nos une, si viniendo a Saladillo con 25 de mayo, es un punto de encuentro entre dos distritos hermanos de la región, una obra de gran significación. Y entonces, bueno, la dejaremos para más adelante. Así que bueno, porque vamos a tener que dejar también algunas cosas, porque algunas obras que no se alcanzan a terminar, la biblioteca, por ejemplo, de la escuela número 2, no se alcanzó a terminar, algunas obras en el Instituto Niño Jesús no se han alcanzado a terminar, así que serán para agosto o septiembre. Hay un montón de obras que las habíamos programado, pero bueno, vienen los técnicos, me dicen, no llegamos, yo no quiero inaugurar por inaugurar, ¿no es cierto? Lo que sí vamos a presentar mañana, la nueva sede de la Casa de la Cultura. Intendente, respecto de esto, dos cuestiones que van enlazadas. Había salido el comentario que supuestamente lo del puente Barrales había sido suspendido por el tema de la veda electoral. Sí. Hoy salió en Página 12 también que el gobernador Scioli suspendió toda actividad por el tema para cumplir con la veda electoral. Sí. Al seguir haciendo inauguraciones, ¿no se está incumpliendo la veda? El 31 de julio la gente no va a votar o dejar de votar por una cosa, una obra que se negocia, son obras que ya están hechas. No es que yo voy a decir, la presidenta, yo estaba viendo un spot publicitario, unos anuncios, estableció un aumento de los jubilados, entonces vamos a decir, eso es está violando la veda electoral. Sí, yo lo he visto ayer mientras estaba en un programa de radio, que tenían un televisor ahí, donde ayer Scioli aparecía con el intendente Florencio Varela recorriendo una fábrica, porque uno, es decir, la presencia de cualquiera de nosotros que estamos en la función pública, desde un intendente a un gobernador, este presidente, en cualquier este evento, de cualquier naturaleza que sea, una presencia política, ¿cierto? Y entonces, cuando uno está en un gobierno, tiene ventaja y desventaja, ¿cierto? Ventajas en el sentido de bueno, que puede mostrar lo que está haciendo, y desventaja que cuando hay algún problema, te pegan con un caño recortado. Entonces, decir, eso es relativo, ¿no? Nosotros, lo que no inauguramos lo hacemos nosotros, no estamos violando ninguna normativa vigente, porque no estamos haciendo campaña induciendo el voto de nadie, sino cosa que lo hemos hecho durante 20 años, que para esta fecha inauguramos un montón de cosas, y algunas se van a inaugurar después, y algunas se van a inaugurar en noviembre, y otras se inaugurarán en diciembre, y otras el año que viene. ¿No hay problema con la veda? Digo, a ver. No estoy haciendo nada, sino que me inventan una denuncia penal a ver dónde violé y que el juez diga dónde violé. Acá no estamos violando. Entonces yo, si salgo a la calle, saludo a uno, estoy violando. No creo que sea para tanto. Igual, lo que no está haciendo no es para tanto, sino estamos haciendo nada nada de lo que no vengo haciendo durante los 365 días del año. Bien. ¿Qué cree que ha ocurrido en el Consejo Deliberante? Y en el Consejo Deliberante me parece que los concejales aprobarán ese proyecto de comunicación, o ese pedido que han hecho los concejales del PRO, que por otra parte, si no sé si hubiesen ido en la misma lista conmigo, lo hubiese presentado. Usted sabe de ahí quién anda atrás de todo esto, que para colmo lo tengo que votar. Pero los concejales de aprobar, de asustarme si no estoy violando nada. Y si no, que me metan preso, qué sé yo, no sé. Yo, es más, ayer conversaba, de cumplirse se tiene que cumplir en todos los estamentos. A mí, sinceramente, por ahí leí el artículo de la ley, el articulado de la ley, y no me parece mal, me parece un poco justo para el resto de los partidos que no están gobernando. Bueno, pero los que no están gobernando salen pegando todos los días por el espacio. Acá en Saladillo ha tenido más espacio los opositores como candidatos que yo. Pues yo he hablado, todo este tiempo, vengo hablando siempre de la gestión. Todos los candidatos opositores hace meses que vienen castigando que hay que mejorar esto, que hay que mejorar el otro, que hay que hacer el cambio, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. Bueno, entonces, y como digo, a mí, por ahí, cuando me han llamado, ¿no es cierto?, para hablar sobre los planes futuros. Entonces, si todo el mundo hace política y tienen la oportunidad de expresarse, porque acá en Saladillo la oportunidad, porque cuando yo fui candidato en el 91 no tenía nada para mostrar como gobernante, si no había gobernado nada, había sido presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional, un cargo ejecutivo que tuve, de una comisión, y después eran todas expectativas que traté de generar a la comunidad, y creo que más allá de los errores que he cometido, porque ciertamente he cometido muchos errores en estos años como intendente municipal, creo que el crecimiento de Saladillo está a la vista, que no lo he hecho yo solo, que lo hemos hecho entre todos, eso es cierto, pero bueno, uno yo me he atrevido a hacer cosas que por ahí otros no sé piensan, pues uno puede estar cuando pensando un año para tomar una decisión. Bueno, intendente, se va a hacer la Casa de la Cultura, se va a hacer el Teatro Marconi, aprovecho para decir lo siguiente, no sé si ha llegado ya el spot del municipio, la sociedad italiana, porque eso es, nosotros hemos ayudado a la sociedad italiana. Entonces, la sociedad italiana va a organizar un evento con la colaboración del municipio. Y vamos a traer al tenor Darío Volonté, un espectáculo de alta jerarquía, y todo lo que se recaude va a ser para el hogar del Señor de Saladillo. Un teatro espectacular, eso ya lo veríamos pensando desde hace mucho tiempo. Bueno, se inaugura el domingo 7. Y eso la gente ya La gente que valora el trabajo que ha hecho este intendente y la municipalidad lo tiene valorado desde hace meses atrás. Es decir, el hecho ya lo han visto, como muchos ya han visto como el teatro, y lo van a ver, entonces no es un que vamos a, se va a cambiar el voto del club. Mira, yo le digo lo siguiente, Ignacio. Hay algunos que por más que yo haga de esto París, haga en lo que hace a Belleza o Viena, ¿no es cierto? O haga un sector industrial como Düsseldorf en Alemania, un lugar de diversiones como Las Vegas, en los Estados Unidos, transporte los Alpes suizos, acá a Saladillo, el que está renegado por cuestiones personales, por cosas, ese no me va a poner un voto. Si me pone 5 boletas en contra. Ahora, el que cree que yo, aunque ayer me recibí una carta muy linda de una persona, dice, mira, a mí yo le pedí esto, le pedí el otro, pero todavía no lo puedo resolver. Pero me dice, el barco está bien conducido, ¿para qué vamos a cambiar de conductor? Me dice. Yo voy a seguir apoyando. Una persona, no viene al caso el nombre, pero algún día le puedo mostrar la carta, porque las tengo acá, y firmadas, de personas, que no son de mi propio palo. Y bueno, entonces eso es importante. Así que yo de ese punto de vista estoy muy contento. Y después, que sea el pueblo el 14 de agosto, sí, yo aprovecho este reportaje para decirle, además de todo lo que hemos hablado, lo que usted me ha preguntado, el tema del día, después espero que me invite un día al piso para charlar. La pregunta venenosa, dijo usted. La pregunta venenosa. La pregunta venenosa, digo. Te hago esta pregunta, que quiera. Yo la venenosa se lo dije cariñosamente, porque claro, es un tema que saltó, que no estaba para hacer la discusión que se hizo. Me parece que es eso que ahí, digamos, como dicen los chicos, y la gente se anima a la leche ahí, ¿no es cierto? Es decir, venir a... O por ahí algunos se confundió en serio, intendente. A los que están confundidos de buena fe, eso es respetable. Pero yo me los conozco a casi todos los de mi comunidad. Y sé que algún travieso hay. Detrás, dice usted. Detrás que anda algún travieso. Y desde luego, yo vine, como el que pone el huevo podrido. Tengo 56 años, y el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, Bueno, intendente, me iba a decir lo del 14. Y lo del 14, claro, le pido, aprovecho para mandarme una visita, ¿no? Gratis, por supuesto. Es decir, que el 14 de agosto, los que quieran acompañarme y crean que yo puedo seguir siendo intendente de Saladillo, 14 de agosto, y hay boletas, en el cuarto oscuro está la boleta de yo voy con Alfonsín a la cabeza, con Pepe Scioli de senador nacional, con Francisco Narváez, como gobernador de la provincia, y con Alejandrito, como candidato a diputado, y estoy yo en la última partecita de la lista. También tiene que arrancar, porque después la otra, hay otra igual, que va mi ex colaborador y correligionario José, como candidato intendente, y después también hay otro gorrocito que usted lo ha tenido ahí de colaborador, Luis Mariano, pero se va por otro partido. La gente digo que gorrocito y pero es distinto color de boleta, todo eso. Y no, bueno, pero yo le digo, vaya.